chicos te cogen y eso vos lo sabes. Y no, el mundo es una mierda, mierda, padre, eso lo sabes, lo sabes. Niño,